FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Viste que hace calor. Al menos acá, Sí, chicos, ya sé que allá en Europa hace frío, está todo bien. Acá hace calor, bueno, en Banque no. Nosotros vamos en el otoño y camino el invierno. Ya cuando haga frío, ustedes van a tener calor. Y es así. Me escriben mis amigos. Gente amiga de este programa que anda dando vueltas por el mundo. Los quiero con el alma. Mateando un domingo a esta hora, como corresponde. Hola Juli, ¿cómo estás? Amigo Julián Araudo, gran amigo. Che, acá es un lindo día. Todos los pronósticos dicen que va a llover a las 4 de la tarde. Así como pinta, no le veo. Samir, vos que sos meteorólogo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Bien? ¿Vamos a escuchar tu bella voz? ¿No? No. Bueno, Samir tampoco se quiere comunicar hoy. Una mañana incomunicada. Bien. Bueno. Estoy sufriendo. El tiempo está así. Está lindo. Así. Aparentemente está lindo. Si uno no supiera que el pronóstico dice que a las 4 de la tarde llueve, no diría, todo por el contrario. Un día precioso. Pero viste que los pronósticos del tiempo, hoy por hoy... ¿Qué querés que te diga? Tan como, no sé si tan peor que el país, mira. Ay, Dios. Bueno, te cuento así muy por arriba de lo que estuve leyendo anoche acerca de esto. Este problemón de la invasión rusa a Ucrania. No hay calificación para lo que ha hecho Rusia con respecto a lo que son los crímenes de civiles, ¿sí? Se está hablando de crímenes de guerra, hasta hay gente que habla de genocidio, porque no pueden calificar la cantidad de civiles muertos, las fosas comunes que han encontrado, la cantidad, los lugares donde han tirado bombas en un teatro, bombas en una estación. Imagínate, la gente con la cabeza llena de horror, queriendo disparar del lugar a donde vivió toda su vida, pero para salvar su vida se va a una estación de trenes para tomar un tren y los rusos se la bombardean, ¿entendés? Está toda la gente esperando el tren para rajarse y le meten una bomba ahí. O sea, no se pueden contar la cantidad de muertos. Es como que Rusia no se banque este traspié. Esto de haber tenido, no sé si de retroceder, pero al menos no avanzar lo que pensaban avanzar. Y el comentario es que van a intentar entrar por otro lado con mucho más fuerza, con mucho más decisión. O sea, entiendo que no van a pretender perder dos veces. Sería como, algunos ya la están llamando el Vietnam de Rusia, en alusión a lo que fue Vietnam para los Estados Unidos, guerra que perdió los Estados Unidos, sin duda. Y esta cosa que anda dando vuelta de cómo hacer para frenarlo a Putin en esto, que pare la matanza, que se deje de joder. Esta semana la sorpresa fue la presencia del primer ministro inglés en Ucrania. Boris Johnson estuvo en Ucrania apoyando a Ucrania. Está la foto de Zelensky con Boris Johnson, si no es joda, ¿entendés? Lo que pasa es que no transmiten en vivo. Transmitirán en vivo y le ponen un bombazo a los 2 segundos. Pero está la foto, está Boris Johnson. O sea, la presencia del mundo occidental apoyando a Ucrania en esto que realmente es una patriada enorme que están haciendo, que han resistido. No sé cuánto tiempo más pueden resistir, ojalá por mí que resistan, siempre lo mismo, ¿no? Salvando toda la cantidad de muertos. Pero los civiles muertos es terrible. Las fotos que se ven son impresionantes. ¿Y cómo encarás esto a partir de decir, bueno, ahora a partir de acá se rompe el orden mundial en el sentido de que cualquiera hace lo que se le canta? Y es un tema. Porque hasta acá medianamente, después de la Segunda Guerra, se había establecido un orden mundial, un orden, entre comillas, un orden, De alguna manera, sí, dentro de ese orden mundial, Estados Unidos hizo esto, aquello, lo otro. Bueno. Establecido un orden mundial donde medianamente se respetaban determinadas pautas, se había establecido penas para aquellos países que no las incumplieran. Bueno, Rusia tiene todas las fichas, todas, absolutamente todas, de lo que no se tiene que hacer. El tema, ¿qué hace? Tenés que demostrar que hay crímenes de guerra. Si tenés que demostrar que hay crímenes de guerra, ya están todas las pruebas. Ayer leía una nota en el Post, en el Washington Post, que decía que hablaba uno de los jueces del Tribunal de la Haya. O sea, en una nota el tipo le preguntaban los fundamentos, lo que tiene que haber pasado para poder decretar condenar un crimen de guerra. Y él decía, básicamente, lo primero que hay que hacer es documentar. Y es como todo, tenés las pruebas, podés condenar. Si no tenés las pruebas, no. Y como que las pruebas ya están. Así, con todo lo que se vio hasta acá, ya están. Ahora, haces todo el juicio, como Nuremberg, ¿viste? Algo así. Haces todo el juicio, papá. ¿Y después qué? ¿Quién te asegura que si de repente lo llevas a un juicio, a una corte internacional, y aportas las pruebas, y hacer todo el juicio, imagínate. Obviamente Putin va a salir culpable. ¿Y después qué? Y así seguimos. Yo no creo que haya este tipo, haya en el mundo, algo que lo pare a este tipo. A no ser un tiro en la cabeza, ¿no? O sea, matarlo. En aras de la paz mundial, bueno. Y no estoy proponiendo más muertes, sino... No creo que el organigrama de la justicia mundial pueda para con una persona como esta. O sea, ¿qué te quedan? Las sanciones económicas, que es la que le pueden doler. Y hasta cierto punto, si no se redescubre y hace algo, y bueno, qué sé yo, le va a ir mal de alguna manera, en algo lo va a sentir, pero en última instancia, los que lo pueden llegar a sentir, el pueblo ruso, que poco le importa. Poco le importa, evidentemente. Entonces, con este panorama, todo lo que parece ser que va a haber más muertos, esto se va a cortar por ahora, pero el tipo va a pretender entrar por otro lado, y bueno, Occidente le va a dar a Ucrania armas, armamento, apoyo, todo lo que necesite para poder subsistir, porque obviamente el cagazo ahora lo tiene Occidente, todos los países que están de este lado, porque cuando el tipo tome Ucrania, guay, después sigue para este lado. Adolf Hitler, ¿te acordás que lo hablamos? ¿Te acordás que lo hablamos? Cuando se dieron cuenta que Hitler ya había tomado Europa, ¿en cuánto? En un abrir y cerrar de ojos. Pensá que la invasión esta lleva un mes, en un mes un desastre. Ojalá, de nuevo, ¿no? Como siempre, ojalá basta, ojalá se corte, no mueran más civiles, por favor, y no mueran más soldados, porque, a ver, los soldados también son humanos, y tienen familia, y tienen chicos, y tienen un lugar donde volver de donde salieron, y la gente los espera, y no más muertes. Pero, a veces los que mandan deciden otras cosas. Mirá, esta semana... como la pasada, como la anterior, y así sucesivamente, y te diría que, si la memoria no me falla, en la pandemia no salieron, porque no son boludos estos tipos. Me estoy refiriendo a los piqueteros. Esta semana hubo piquetes, hubo acampes, y es reiterada la aparición en las pantallas de los televisores, que uno los ve, necesariamente por ahí los ve, pasarse una pasada, están los tipos, hablan. De los piquetes, básicamente, en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿por qué repercute esto en el resto del país? Vos me dirás, Coronda piquete. ¿Hubo piquete en Coronda? Sí, hubo piquete en Coronda, hubo piquete en el acceso a la autopista, hubo quien cortó la autopista en Coronda, un intendente cortó la autopista en la ciudad de Coronda, llevó las máquinas municipales y cortó la autopista para que el gobierno provincial le diera bola para pagarle coparticipaciones que le debía. Sí, sí, eso pasó acá. Pero en esto que estamos hablando son piquetes que se están dando en este momento. Y uno podría decir de esto tranquilamente, y lejos de equivocarse, que se la banquen ellos, ¿entendés? ¿qué carajo me importa esto? Es de ellos, allá ellos, los porteños, que se banquen sus propias cuestiones. Pero esto no es casualidad. Esto es parte de un todo, de un movimiento que sembraron y regaron continuamente desde que subió Néstor. No es casualidad. Y con este tema de dejarlos y de que no se pueda enfrentar argentino contra argentino y que el artículo 14 de la Constitución, esto y lo otro y qué sé yo, mira, escuchá lo que decía Néstor en un programa de Mirta Legrand allá atrás cuando empezaba, le preguntaban por los piquetes. Néstor decía ni más ni menos que esto que vas a escuchar ahora. Mira, aquí preguntan qué va a hacer con los piqueteros, ¿eh? En este momento está cortado el puente Pueyrredón, Paula de Avellaneda. Es bravo esto, ¿eh? No hay que enfrentar la Constitución, hay que todos debemos cumplir con la Constitución. Con todo, pero con el artículo 14 y 14 bis de la Constitución también. El derecho al trabajo, el derecho a un ingreso digno. En la Constitución hay que leerla completa, siempre digo no. Al estudio también. Porque hay algunos que dicen que hay que cumplir con la Constitución y se acuerdan cuando pasan este tipo de cosas. Pero no se acuerdan que hay otros artículos de la Constitución que son leyes básicas. Y garantizar esos derechos a la gente que hoy lamentablemente todavía no está. Excelente. La Constitución, argentinos contra argentinos, y con esta cuestión déjalo ser siempre y cuando jueguen para nosotros. Porque es así. Y este fue el inicio, allá atrás, de la cooptación del kirchnerismo a los piqueteros. No solo que no trataba de frenarlos, sino que los bancaba. Empezó a bancar los movimientos sociales para ser los propios. Desde aquellos años hasta hoy, los viste un millón de veces. La semana pasada, 30.000 personas, escuchá, 30.000 personas durmieron por tercer día consecutivo en la 9 de julio. Media cancha de fútbol, durmiendo en la calle. Escuchá la logística. 75 micros, 125 carpas, 10 gazebos, 3.000 banderas, alimentos, cocinas, baños químicos. Esto no se genera de la nada. ¿Cómo se va a movilizar? A ver, 30.000 personas. Y duermen, y tienen carpa. ¿Cómo es un piquetero que supuestamente va a reclamar que le aumenten lo que cobra? Va a tener una carpa nueva, ¿viste? Las carpitas que tienen los iglúes, esos, todos nuevos. Bien. Sembraron piqueteros y convirtieron al Estado en un rehén de piqueteros. Y ahí, la cabeza, es lógico que uno haga cuentas, haga números. ¿Entendés? ¿De dónde sacan esta plata? ¿Sabés cuántos planes sociales se pagan en este gobierno? ¿Tenés idea? Escuchá. Y el número es enorme, son 20.170.628 planes. 20 millones de planes. Hay un montonazo de planes distintos. Vos pensabas que era la AUH. No, solamente, no, estás lejos, equivocado. El plan Sumar tiene 5.706.000 personas. La AUH, 4.474.000. Están las tarifas sociales, que tienen 4.200. La tarjeta alimentar, 2.320.000. Y ahora están pidiendo un 50% más. Un 50% más de la plata que le dan con la tarjeta alimentar. Las pensiones no contributivas son 1.450.000. El plan Potenciar Trabajo, 1.140.000. Los planes Progresar, 775.000. Los planes Primera Infancia son 156.000, el Programa Nacional de Empleo 153.000, y así llegamos a los 20.170.000 planes en la Argentina. ¿De dónde sale esta plata para pagar esto? Gran pregunta. ¿Cuánta gente aporta para bancar esto? Y si no te equivocás, vos y yo, y 6 millones de personas más, ¿sí? O si te gusta más, 6 millones de personas entre los que estamos, vos y yo, bancamos todo esto. Es imposible. Es irrisorio. 6 millones de personas que pagan sus impuestos en este país, bancamos a toda esta gente para que vaya a hacer quilombo en beneficio de, obviamente, los movimientos sociales, que son ellos mismos. Y es el mismo gobierno. Todas estas cosas que parecen retorcidas son ellos mismos. Es el peronismo así. Es la matriz del peronismo. Desde allá, cuando pasaban en el tren y tiraban máquina de coser, todo, muñeca, ¿te acordás? Va, mejor dicho, ¿te acordás? Yo no vivía todavía. Pero eso pasó. Eso te lo cuentan. Con la plata del Estado, ¿viste? El regalar. Esto es totalmente inviable. Y ellos aprietan y el gobierno cede. Y así siguen, constantemente, desde que uno tenga razón, van por más. Y ningún gobierno pudo cambiar esta lógica extorsiva, porque en definitiva esto es una extorsión. Piden y si no le dan, cortan. Y siguen, y hacen los acambres. Macri tampoco pudo. No es esto una cuestión solamente de este gobierno. Macri tampoco pudo. Y más allá de la buena gestión de Carolina Stanley, que más allá de contenerlo, lo único que hizo fue contenerlo, les dio el doble de planes de lo que tenían. O sea, Macri, no es la excepción, Macri, a ceder ante esta extorsión. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión lógica. Tienen miedo los gobiernos, porque no quieren tener un muerto más en la calle, tienen pánico que haya un muerto más. ¿Te acuerdas lo que pasó con Costec y Santillán? Les costó el gobierno. Entonces, pánico tienen de que haya un muerto más en la calle. Ahora, le ganaron la calle definitivamente, nadie puede sacarlo. No tenemos fuerza para sacar esa gente de la calle, por Dios. ¿Dónde está esa línea que divide lo de los demás? ¿No? Nuestro derecho termina donde empieza el de los demás. Lo aprendimos de chiquito. ¿Dónde está? No está más. ¿Qué pasa en Cuba cuando hay un piquete? Ni te lo imaginás, porque no existe. No puede haber un piquete en Cuba, ¿sabes dónde terminan? En China. En China puede haber piquete. ¿Qué va a haber en China? ¿Entendés? Lo sacan a cocazos. Terminan, no sé, comido por perros. En los países de izquierda no hay. ¿Y en Estados Unidos viste piquetes? No, tampoco. ¿En Uruguay? Menos. Entonces, a la lógica que apunto con esto, es que debemos terminar entendiendo que el orden público no es ni de derecha ni de izquierda, es orden. Nada tiene que ver la ideología con la ley, es simple. En todos los países, las calles son sagradas y siempre debe primar el respeto por el otro. Esto que te decía recién, de que mis derechos terminan donde empiezan de los demás, los de los demás, se cumple. Porque es la base del funcionamiento de una sociedad. Los derechos tienen que cumplirse, tiene que haber derechos. Uno no tiene por qué ir, primero, no tenés por qué ir a hacerlo al corte. Y segundo, no tengo por qué bancármelo. Y si reacciono y hago algo daño, qué sé yo, meter un auto y entrar de punta, voy preso, ¿está? Voy preso. El ir preso, el atentar contra ellos que están cometiendo un delito, porque cortar calles es un delito, significa que estos tipos son todos delincuentes, y tendrían que tener algún castigo social, o un castigo legal, perdón, legal, porque social ya lo tienen. A toda la gente que impide llegar a su trabajo, entre tantas cosas, obviamente que lo están jodiendo, es un delito. El año pasado buscaba, en la ciudad de Buenos Aires hubo 713 piquetes. O sea, a razón de más o menos 2 por día. El kirchnerismo gobernó 15 de los últimos 20 años y obviamente fomentó el caos. El caos y la anarquía. Esa anarquía que hace que la gente se sienta con la posibilidad de hacer. O donde no funcionan para la persona todo ese aparato social que significa esto puedo hacer y esto no. ¿Viste cuando vas a hacer algo y decís, no puedo? ¿Vas a pasar un semáforo en rojo? No. ¿Por qué? Y porque no podés pasar un semáforo en rojo porque el rojo dice parate. Pero no viene nadie, che. No importa, parate ahí. Bueno, estas cuestiones que hemos aprendido de lo que se puede, lo que no se puede, el cumplimiento de las leyes, acá no se cumple. Con lo que la reiteratividad de las cosas que no se cumplen hace que se genere un derecho inverso. ¿Está? Puedo. Y el puedo es eso. Se genera una anarquía donde cada uno hace lo que se le canta. Y así estamos en esta Argentina, en general. ¿Se pudo tomar una comisaría en este país? Sí, se pudo. ¿Te acordás? Delía, fue, tomó la comisaría. ¿Para qué? Para sacar un preso que tenían que eran de ellos. ¿Se puede meter preso un sindicalista en este país? Sí, se puede meter preso. Mirá San Nicolás, está tomada. ¿Está tomada? Metieron preso a dos... A ver, una jueza... Una abogada con unos ovarios grandes como la provincia de Santa Fe, que presentó una denuncia. Una fiscal también, con unos ovarios enormes. Y una jueza fueron contra dos sindicalistas que le comprobaron que le pedían coima a una empresa para pasar... Está raro, ¿no?, en el sindicalismo, ir por la filiación de la gente que tienen adentro, por 25 tipos que querían que los pasaran a camioneros, a la obra social de camioneros. Siempre igual. Le pedían plata y lo puto, tienen probado. Agarraron y fueron y lo metieron preso. Oh, sorpresa, uno era concejal, vicepresidente del bloque del PJ. Lo metieron preso. ¿Qué hizo? Bajó Moyano con toda la tropa. Ahora están. Le cerró la ciudad. No se mueve más un camión, no recoge la basura. Prohibieron la salida y la entrada de camiones. El sindicato está por encima de la ley. El sindicato mueve lo que quiere mover. ¿Te acordás? Salta era, donde no andaban, donde también un problema de esta índole, no les recogieron los residuos durante 15 días, era una mugre. Bueno, esto es anarquía, esto es hacer lo que se te canta. Entonces, si puede entrar un sindicato, cortar una ciudad, un sindicato, decime qué queda para los pobres giles que pensamos que la ley se debe cumplir. ¿Vamos a seguir pensando que la ley se puede cumplir o vamos a entrar nosotros también en la anarquía? Es la gran pregunta. Nos educaron para no entrar en el estado de anarquía. Todo por el contrario. Nos educaron para cumplir las leyes. Y es todo un tema cuando ves que cada vez más se va desmadrando del otro lado y vos quedás como un pelotudo esperando, parado con el semáforo en rojo, cuando no viene nadie, ahí, solo, vos. Y vos decís, che, no viene nadie. Y yo me mando. No te mandás. Pará en el semáforo en rojo. Pero te digo el semáforo en rojo porque es lo más común. Vos estás parado ahí y te pasan al lado. Uno con una moto, otro. ¿Viste? Básicamente los delivery. Y te habrá pasado. Acá podés tomar una calle y no pasa nada. ¿Entendés? Acá se fomenta el caos. Y como no pasa nada, se sigue. No se cumple con la ley. Es el mal ejemplo el que cunde, tanto de arriba como de abajo. Decía Discépolo, ¿no? Los inmorales nos han igualado. Cambalache, genio, Discépolo. Podés tomar una calle y no pasa nada. Podés tomar una empresa y tampoco. Ni te digo de tomar un terreno. Ah, tomar un terreno. Escuchá, ¿escuchaste lo que pasó en La Plata? En La Plata, hace un año y medio, dos años, se tomó un terreno enorme. Son 160 hectáreas. De buenas a primeras, empezaron a llegar, esos cortes que son hiper planeados, con infraestructura, con gente que trae camiones, bueno. Metieron adentro 50 familias. Lío, quilombo, qué sé yo, para sacarlo, no lo sacaron, bueno. 1000 familias hay. Y el juez Ramos Padilla, famoso juez Ramos Padilla, el que le metió el juicio a Macri por espionaje, ¿te acordás? Ramos Padilla, ¿sí? Ese juez ahora está ascendido, ahora es juez electoral, Ramos Padilla, de Plata. El juez Ramos Padilla ahora ordenó, bajó el martillo, de que hay que respetar el principio de la propiedad de esa gente que usurpó, y dice que no es delito porque entraron de día. Así como escuchás. Te leería toda la nota, pero es larga. Está en el portal Infobae de anoche. Ramos Padilla dijo que no es delito lo que hicieron porque entraron de día. O sea, esto es Zaffaroni puro, el más puro ejemplo. Parece, se da risa, ¿no? O te da la bronca. ¿Esto qué hace? Hace a que otra gente tome coraje, si le falta, para ir y tomar un terreno, porque le van a dar el terreno. Entonces ya el gobernador de la provincia, Nilerdo, obviamente que debe haber estado estructurado desde antes, ya ordenó que se tracen calles adentro, que se urbanice, que se lleven servicios, y se metieron. Pensá en tu casa. Pensá que un día llegué a tu casa y tenga un tipo en el patio. Y decís, no, bueno, yo me metí. Y dije, pero andate, pero no. En Coronda hay usurpaciones. En Colombia hay casas tomadas, no lo pueden sacar así nomás, ¿eh? Te aclaro. Entonces, los dirigentes de este país justifican este tipo de cosas, como por ejemplo, qué sé yo, un tipo como Grabois, que fue a visitar a la cárcel al tipo que metieron preso por tirar piedra en la oficina de Cristina. ¿No? De paso te digo, si lo fue a visitar a la cárcel porque son amigos, porque son ellos, todos ellos, todos ellos. Ramos Padilla, juez de ellos. Hijo de otro juez que también había sido de ellos. ¿Qué justifica? Que 1000 familias tomen un terreno. Y vos me decís, che, pero esa gente no tiene dónde vivir. ¿Y a mí qué? O a mí me regalaron mi casa. O a la casa de los padres de Samir, donde vive Samir, se la regalaron. O no se tuvieron que pelar el tuje para poder hacer la casa. Y toda la gente que está renegando, juntando moneda por moneda para poder tener un terrenito, para poder tener 2 ladrillos y ponerle así una pieza, hacer un baño y así crecer, como debe ser, ni más ni menos, como aprendimos que tiene que ser. Esto no, esta es la contracara, la contracultura, el lado B. Vamos y nos metemos, y ya nomás ahí al toque nos dan, porque nos dan, porque nos tienen que dar, y el gobierno, o sea, lo que nosotros pagamos, les dan ladrillos, los materiales, la porla, la arena, las chapas, los colchones, la cocina, la heladera. ¿Quién lo da? Nosotros se lo estamos pagando. Nos estamos fomentando. ¿Cómo hacés para sacar 1000 familias adentro? No podés más. No podés más. Y no hay otra forma más que la violencia. Y a la violencia le tienen miedo porque puede morir alguno. Y cuando van, como cuando van a los piquetes, te ponen los chicos adelante. Eso es terrible. El mensaje que le baja este gobierno a la sociedad argentina es: cumplir la ley es para los boludos. ¿Entendés? Si acá podés tomar una calle y no pasa nada, podés tomar una empresa y tampoco, tomar un terreno tampoco. No hay barreras morales, no hay respeto. Se avanza contra la propiedad privada sin ningún tipo de problema y se los alienta, como en este caso lo que acaba de hacer el juez Ramos Padilla, a fomentar este tipo de actividades. La vagancia. Es típico, esto es típico. Esto se fomenta en detrimento de una sociedad que cada vez se va achicando, cada vez los 6 millones se van achicando lo que pagan los impuestos, y hay mucha gente que se va pasando por el otro lado porque se cae del sistema. Se cae porque no tiene plata, se cae porque la plata no alcanza, porque el 50% de la población es pobre, porque no hay plata para nada. ¿Cómo le va en la Argentina al tipo que viola la ley? Le va bien. ¿Tenés alguna duda? Me dan un plan para cortar la calle, ¿entendés? Yo voy a cometer un delito y el Estado me paga, cuando el Estado tendría que castigarme. No, el Estado me paga. Me dan un plan. Tomo un terreno y me dan un subsidio. O, en su defecto, salgo de ahí, pero me dan otro, ¿eh? Ojo, no es que no. Yo, piquetero, tomo la decisión de tomar un terreno y ya me aseguré mi casa. ¿Entendés la locura que es esto? Yo tomo la decisión, voy y me meto y con 2 lonas y dos palos, hago algo para que no me mate la helada, la noche se hace frío, y ya tengo el derecho, porque si no me dan ese que yo quiero, me van a dar otro y me van a construir mi casa. ¿Y sabés quién la pagamos? ¿Sabés quién la pagamos nosotros? Entonces es complicado. Tomo un terreno y no me dan, no solamente no me castigan, sino que me dan otro. Robo una vacuna, como pasó en este país, la robaron, se vacunaron primero y ¿sabes qué? Tampoco pasó nada. Robo la máquina de hacer billetes, como también pasó en este país. Y no solo que no pasa nada, sino que me dan medio millón de pesos de pensión de por vida. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en este país? Los ejemplos de vida. ¿Entendés? Ahora, si cumplo la ley me va mal. Si me levanto temprano, trabajo 12 horas, estudio, me capacito, me perfecciono, respeto la ley, pago los impuestos, respeto las normas de tránsito, no paso semáforo en rojo, no me quejo, no corto una calle, no gano una moneda, no llego a fin de mes. Así de simple. Conclusión nefasta. No tiene sentido el mérito, el esfuerzo, el estudio, el talento, el trabajo, el entrenamiento, la planificación, las ganas, el ir por lo que uno quiere, el cumplir con sus metas. Nosotros somos los hijos de la movilidad social ascendente que nuestros padres y abuelos nos han transmitido desde que tenemos noción de existencia. Levántate temprano, estudiá, rompete el tuje, no jodas al otro, trabajá, respetá a tu jefe, planificá, ahorrá, no quemés la plata. Pero ¿sabes qué? Los valores centrales en esta Argentina son otros. Hoy por hoy no hace falta estudiar, no hace falta esforzarse, no hace falta trabajar, hay que quemar la plata, se pueden hacer piquetes, hacer quilombo. Y el kirchnerismo es el principal impulsor de este cambio de valores. Es un problema moral, cultural. Por eso tenemos ni más ni menos que 17 millones de pobres. Parece mentira, pero es así. 17 millones de pobres. Es complicado, muy complicado. 4 millones de argentinos viviendo en villas, por eso tenemos niveles de pobreza similares a los de África. Sí, sí, de África, África. Tenemos 52.5 de pobreza en el Chaco, 51 en Concordia, 47 en el Gran San Luis, 45 en Formosa, 42 en el Gran Tucumán, y así seguiría, ¿no?, con los niveles de pobreza. Pese a todo, ellos siguen viviendo con la cabeza dentro de un termo, ¿no? Ellos siguen viviendo otro país que debe ser de ellos. El ministro de Trabajo dice, aún con esta inflación no veo problemas en los salarios. Tengo el audio. ¿A dónde viven? El secretario de Comercio, bueno, es un capítulo aparte, lo que dice Feletti, que también tengo el audio, no tiene sentido. Viven, de encima se te ríen. Espera, vamos a escuchar, Feletti, mirá. ¿Estamos bien? Sí. Aguantame un cachito. Feletti. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde a misiones y funciones es hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación de monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos ahora milagros, uno no hace. Escuchaba milagro y se ríe. ¿De qué carajo te reís? ¿De qué carajo te reís, Feletti? ¿Entendés? Milagro, ¿sabés lo que es un milagro que vos estés ahí? Milagro que todavía te mantenga esta manga de ineptos, te mantengan ahí. Porque sos tan inepto como todos los que te rodean y los que te han puesto ahí. Ahora, no sé si decididamente esto es un plan para hacernos sentir cada vez peor y para beneficiar a toda esta manga de delincuentes que hacen todas estas cosas, o si realmente alguna vez se le pasó por la cabeza tener un país mejor. Yo creo que no. Este Feletti, desde que llegó al gobierno, puesto por Cristina en octubre, ¿te acordás? En noviembre, La inflación fue de 2.5, en diciembre de 3.8, en enero de 3.9, en febrero de 4.7, en marzo del 6. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Te aumenta un punto por mes la inflación y este tipo se ríe. Se te ríe a vos, se me ríe a mí. Es mansa la Argentina, realmente es mansa. Un punto por mes. Y mientras tanto Alberto sigue haciendo sus pelotudeces de los que salieron de los cosos, de aquello y lo demás. Bueno, yo te digo una cosa. En este marco, Alberto enclavó en el Instituto Histórico Juan Domingo Perón en Recoleta, con una ciudad tomada por 30.000 piqueteros, una inflación del 50%, 50% de pobreza. Feliz de instalar el Instituto Histórico Perón, con todo el sindicalaje ahí sentado adelante, Moyano, a la cabeza. Todo el bloque de legisladores del Frente para Todos, y siempre hay alguno que aparece con una idea más loca que otra, ¿no? Yo te digo, 2 años menos de 2 años, es mucho tiempo, pero a su vez es poco, depende cómo lo mires. Para nosotros va a ser eterno, porque lo vamos a tener que padecer cada día más, pero no te olvides de estas cosas, porque de nosotros depende que no vuelva nunca más, no solo que no van a ganar, que no vuelvan nunca más, que hagan otra cosa, no sé qué, si es que saben hacer, porque aparentemente hay gente, y vos conoces mucha como conozco yo, que lo único que ha hecho en este país es vivir a costilla del Estado. Se han prendido de la teta del Estado y de esa teta no salen, porque no pueden vivir de otra manera. Como decía mi amigo el negro Finochetti, esto es Bermud para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.